Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 4 de septiembre. La plataforma ubriqueña No a la suelta del toro en nuestras calles presentaba ayer en el registro de entrada del Ayuntamiento de Ubrique los pliegos con las 5.992 firmas recogidas en contra de la suelta de reses en Ubrique, prevista para el día 7 de septiembre. De estas rúbricas, 5.620 han sido recogidas de forma online a través de la plataforma creada en Internet por el Partido Animalista PADMA y 372 han sido recogidas en las calles y en los comercios locales que han colaborado con esta iniciativa. Además, la plataforma ha presentado ante la delegación del Gobierno en Cádiz un escrito en el que solicita la no autorización de dicho evento. A través de un comunicado, hoy jueves, su portavoz, Melania Vega, ha recordado además que se ha convocado para este sábado una concentración contra la suelta de toros prevista para las 7 de la tarde en la Avenida de España bajo el lema «Por unas fiestas civilizadas». Desde la plataforma ubriqueña No a la suelta del toro en nuestras calles, hemos entregado en el registro del Ayuntamiento el miércoles 3 de septiembre de 2014 los pliegos de 5.992 firmas recogidas en contra de la suelta de reses en esta localidad, prevista para el 7 de septiembre. De esta rúbrica, 5.620 han sido recogidas de forma online a través de la plataforma creada en Internet por el Partido Animalista PACMA y 372 han sido recogidas en las calles y en los comercios que han colaborado con esta iniciativa. Además, presentamos el 2 de septiembre de 2014, ante la delegación del Gobierno de Cádiz, un escrito en el que solicitamos la no autorización de dicho evento. En dicho comunicado, suplicamos a las autoridades competentes que se dignen a dar por presentado el presente escrito y no concedan la autorización para la celebración del Toro del Gallumbo en Ubrique. Ahora, toca esperar que el sentido común prevalezca sobre el sinsentido que supone que en pleno siglo XXI retroceder cientos de años para considerar el maltrato animal como una forma de diversión y un producto turístico que atraiga visitantes. Ubrique cuenta con los recursos suficientes para cubrir ambos propósitos. Tan solo es necesario que quienes nos gobiernan acepten el reto de ponerlos en valor. Independientemente de la decisión final que tome la delegación del Gobierno de autorizar o no el festejo, desde la plataforma queremos dejar claro que vamos a seguir trabajando en pro de un pueblo respetuoso con los animales, luchando para que Ubrique no fomente este o cualquier otro tipo de espectáculo donde se maltrate animales, y promoviendo cualquier tipo de iniciativa cultural que verdaderamente nos enriquezca como personas y como vecinos. Asimismo, les informamos de que ha sido convocada una concentración contra dicho evento el sábado 6 de septiembre a partir de las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en el centro de la Avenida España, en la que trataremos de concienciar a nuestro pueblo sobre el error que supone celebrar tal evento en esta localidad, a nivel de imagen, turismo y, ante todo, la seguridad de los vecinos. Además, desde la plataforma queremos incidir en los costes que supondrá llevar a cabo la suelta de toros en Ubrique. No nos creemos las cuentas ofrecidas por la organización del evento, en la emisora local Radio Ubrique, en la que cifraba el coste entre los 7.000 y los 9.000 euros. Así como tampoco que la financiación a la organización por parte del consistorio cifrada según la concejal delegada de los festejos en unos 600 euros. No es creíble que el evento vaya a costar solo 8.000 euros. Según la Unión de los Criadores de Toros de Lidia, para cubrir los gastos de un toro de estas características, el precio debe estar entre los 4.000 y los 5.000 euros. Teniendo en cuenta que serán dos, el coste solo en las reses sería ya mayor al mencionado por la peña. Habría que añadir el beneficio de la empresa organizadora de Ruedos del Sur, S.A., los costes de ambulancia y el personal médico, el seguro de responsabilidad civil, publicidad, traslado y almacenaje de material, etc. Tampoco nos creemos que el ayuntamiento solo aporte 588 euros. Máxime, cuando solo por citar un ejemplo, habría que aumentar la plantilla de la policía local ese día, lo que se transforma en horas extras a cargo de los ciudadanos ubriqueños. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han mostrado su apoyo, al Partido Animalista PACMA, a ECUO, a los medios de comunicación por su disposición a escucharnos y hacerse eco de nuestras inquietudes, y por supuesto a los vecinos y miles de personas que han colaborado con sus firmas. Por último, aunque desde la plataforma siempre hemos actuado con respeto, pedimos disculpas a cuantos vecinos hayamos podido molestar, y condenamos todos aquellos actos vandálicos, amenazas, insultos o salidas de tono que se hayan podido cometer por personas que, en nombre de la plataforma o en el de la Peña del Toro del Gallumbo, hayan optado por usar las malas formas como medio de expresión y de defensa de sus intereses. Cambiamos de tema. Desde la Escuela de Salud Especialistas Ya se ha convocado el primer taller de primeros auxilios y enfermedades más frecuentes en niños, que se impartirá los días 23, 25 y 30 de septiembre en horario de 9:30 a 11:30 de la mañana en el Centro de Educación Permanente de Adultos. El plazo de inscripción está abierto hasta el 17 de septiembre y se puede formalizar en la página web especialistasya.com. El taller está dirigido a madres y padres de niños menores de 7 años. Hemos diseñado un taller de primer auxilio y enfermedades más frecuentes en los niños a raíz del éxito que tuvo el anterior para estudiantes de ciencias de la salud, que tuvo lugar en pasado mes de agosto. Y hemos pensado que este puede ser muy interesante porque en los tiempos que yo he estado trabajando en la ciudad social, es decir, cerca de 40 años en servicio de urgencias, cuando nos tocaba guardia, pues eran la mayor parte de las urgencias que acuden son mamás con niños pequeñitos, porque realmente estaba justificado, los niños pequeños no saben hablar, porque son muy pequeños, y los que saben hablar no se expresan bien, fundamentalmente hasta los 6 años, y ello da origen a que muchas veces la inquietud es de desasosiego que tienen muchos padres ante los síntomas de los niños, pues sea lógico que acudan a urgencia para por lo menos quitarse esa ansiedad y ese posible peligro que pueda correr el niño en el caso que tuviera alguna enfermedad que se está incubando y que puede ser grave. Aunque también muchas veces, y me lo han dicho muchos padres, le da como a veces como un poquito de vergüenza ir, dirá, y si esto es una pamplina, una tontería, dice, mira qué mamá más tonta y más caprichosa, o más, yo qué sé, ¿no?, de que no sabe estas cosas tan elementales, ¿no? Muchas veces acude a internet, las mamás, hoy día casi todo el mundo joven sabe manejar internet, acude a internet ante los síntomas para, en fin, para ver de qué va, y la verdad, muchas veces es tanta la información que se recibe, ya digo, a veces muy buena, otras veces es un corte y pega, pero muchas veces se hacen un lío, se asustan, otras veces escuchan los consejos de la madre, de la abuela, de la vecina, y entonces pues lo que intentamos con este taller de primer auxilio y enfermedades más frecuentes de la infancia es dar unos conocimientos básicos de lo que un médico de urgencias, a un médico de cabecera, a un pediatra le gustaría que las mamás supieran, sin ser médico, lo básico de lo más frecuente que ocurre en el día a día de las casas. Y, es demandado por personas que no tienen niños, personas adultas que tienen ya los hijos mayores, o que los hijos ya han volado, porque los primeros auxilios básicos, es decir, personas que no tienen conocimiento de medicina, porque cada cual tiene su profesión, ¿no? Pero muchas veces ante un accidente de tráfico, un accidente en la propia casa, caída por una escalera, un desmayo en la calle, en un establecimiento público, en una tienda, pues muchas veces mientras se llaman, quién llama, mientras acude y no acude los servicios sanitarios, o mientras se lleva al niño al centro de salud, pues o te coge en el campo o te coge en cualquier sitio, pues o no sabe si llevarlo o no llevarlo, pues muchas veces está uno un poco que no sabe qué hacer, ¿no? Y con este taller, que dura 3 días, son 2 horas diarias, pues se pretende que todas estas dudas, todas estas cosas de lo más básico, de lo del día a día, pues además explicado por un profesional, pudiendo hacer todas las preguntas que uno quiera en este taller, pues todas estas dudas pues queden disipadas. Era por la mañana porque cuando estaba pensando la hora, comprendo que hay muchas mamás que quizás estén trabajando y les sea muy difícil acudir al taller, pero es que Ubrique también tiene un problema, que muchas veces el horario de muchas mamás es hasta las 8 de la tarde en las fábricas, y entonces a las 8 tienen que hacer la cena, y entonces, en fin, es para madres y padres que quieran acudir. Entonces los horarios son muchas veces en Ubrique especial, debido a las circunstancias o las características del trabajo, se termina muy tarde. Y por la mañana pues hay muchos padres que no trabajan, muchas veces porque se dedican a alguien, tiene que dedicarse al hogar, ¿no? Y entonces pues he pensado, digo, pues mira, una hora quizá que puede venir bien es cuando dejan ya a los niños en los colegios, que lo dejan a las 9, mientras desayunan o se toman un café o van al lugar del taller, pues a las 9:30, y un par de horas para que a las 11:30 pues esté terminado y ya pueden hacer la comida, las compras, en fin, las cosas que hay que hacer siempre en una casa. Entonces el horario sería de 9:30 a 11:30 estos 3 días, los días 23, 25 y 30 de septiembre. Aquí en el edificio de Radio Ubrique, enfrente del jardín, ahí también está, en este mismo edificio, está el Centro de Educación Permanente de Adultos, o, en fin, lo que se le llamaba antes la escuela de adultos, en este caso se llama Centro de Educación Permanente de Adultos Siete Villas, a los cuales, con los cuales, en fin, los responsables estuve hablando, no pusieron ningún obstáculo, al revés, toda clase de facilidades, y entonces pues lo vamos a dar aquí, tienen wifi, que es importante, ahora comentaremos por qué, es decir, tiene conexión a internet y un aula que está perfectamente equipada para dar el taller. Otros temas de interés. Mañana viernes a las 9 de la noche se celebrará en la Peña Taurina Hermanos Bórquez el acto de presentación del libro José Morales Ramos Reinita, el primer torero de Ubrique, 1914-2014, escrito por José Luis López Morales, Antonio Morales Benítez y Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Este libro, editado por Editorial Treveris, se publica con motivo del centenario del nacimiento del considerado primer diestro ubriqueño. Era mi tío y también tío de otro de los autores del libro, de José Luis López Morales. Sí, en resumen, se trata de una iniciativa pues para rendir un homenaje a Reinita y saldar, pensamos, una deuda que tenía pendiente la fiesta de los toros con una figura como la suya, pues generosa como poca y con una afición sin límites que hasta el final de sus días fue y se sintió torero. Nuestro objetivo es que la figura de Reinita no se borre de la historia. De ahí esta iniciativa, que también cuenta con la colaboración de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina y, claro, de la editorial Treveri, que ha tenido a bien pues editar este trabajo. El primer torero conocido de Ubrique nació efectivamente, ese ha sido el motivo, que era este año era los 100 años, el centenario de su nacimiento, 1914, y no queríamos que este acontecimiento pasara en balde. Entonces, el libro se ha estructurado, se ha articulado a través de tres trabajos, pues para abordar las diferentes facetas que proyectó Reinita. Así, pues José Morales, José López Morales, que compartió con él muchas horas, cuando ya estaba, había abandonado los toros, se había retirado y ejercía la profesión de barbero, pues estuvo con él muchas horas y nos descubre pues su personalidad, una personalidad fuera de lo común, una persona que destaca por los valores humanos, al mismo tiempo que de alguna manera durante aquellos años llenó un vacío, fue el referente de toda la tauromaquia, no solamente en Ubrique, sino en la comarca y en muchos lugares de Andalucía, puesto que era un lugar de encuentro, pues no solamente de aficionados, sino incluso de figuras importantes del toreo, como el Niño de la Palma, toda la familia Ordóñez. Solían tener la barbería de Reinita como un lugar obligado y era el centro durante muchos años, años 40, 50, 60, de la tauromaquia en Ubrique. Un trabajo muy bonito, para mucho, imprescindible para esbozar la personalidad de Reinita. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina pretende situar al personaje en su contexto histórico y reconstruye el paisaje humano y el paisaje urbano también que rodeó a Reinita durante las décadas que anteriormente he nombrado. Aparecen las calles, los personajes, los establecimientos y todo lo que se movía alrededor de Reinita y con los que él estableció una relación y creemos que es imprescindible para conocer su figura. Y bueno, finalmente el libro, pues la última parte que me ha tocado a mí ocuparme de ella, pues me ocupo de la trayectoria taurina de Reinita, sin duda el aspecto más conocido. Entonces, a través de diversas fuentes documentales, testimonios orales, pues hemos reconstruido pues su trayectoria como torero, las plazas, algunos carteles, en fin, como decía antes, pues que no se borrara esta figura de la historia. El libro se completa también con un anexo documental en el que se han recuperado también recortes de periódicos, fotografías y también colaboraciones que hemos encontrado en diferentes lugares. Otro aspecto ha sido recuperar también el paso doble de Reinita que, bueno, que hace 80 años que no se toca, que se compuso en los años 30 y que estamos también recuperándolo con su música, algo más complicado. Y bueno, lo va a recitar en el acto de presentación pues la cantautora Carmen Morales del grupo la buena mujer, que seguramente también le dedicará algún tema. Hay una relación muy grande entre la historia de España y la fiesta de los toros desde el siglo XVIII, hasta el punto que es difícil algunas veces estudiar nuestra historia sin hacer alguna mención por la importancia que tenían los pueblos en el marco de la cultura popular, una verdadera creación del pueblo, los espectáculos taurinos, porque acompañaron siempre los ciclos festivos de nuestros pueblos y eran verdaderos acontecimientos. El centro de nuestros pueblos en la época festiva era indudablemente los cosos, y ahí pues muchas veces las autoridades se enfrentaban a fenómenos que no entendían, pero en el que había, como decía antes, un gran apoyo popular. En este sentido, pues pensamos que la historiografía, los libros de historia, no han dedicado la debida atención a este asunto, y bueno, pensamos que continúan plenamente vigentes por las palabras de Ortega y Gasset, que decía que era imprescindible, sin tenerlo presente este fenómeno, estudiar la historia de España desde el siglo XVII hasta nuestros días. Y antes de finalizar, destacamos que hoy jueves en la Plaza del Jardín se cierra el ciclo de marionetas organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique con la participación de Anima Orienta. Será a las 9 de la noche cuando se represente la obra Una de Fábulas. Y también esta noche, dentro de la programación Tardes de Novena, puesta en marcha por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, la agrupación musical ubriqueña ofrecerá un concierto en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 9:30. Son los temas que destacan en la actualidad local de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.